Y los que recuerdan y han seguido la serie que estoy predicando acá estos domingos, hagan un poquitico de memoria. ¿Qué hablamos hace 8 días? ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo salimos de los pozos? Durante la semana me encuentro muchas personas que escuchan la palabra y escuchamos los testimonios de cómo la palabra les ha hablado. La gente que nos escribe en el internet nos cuenta cómo esa palabra ha sido fundamental para muchos de ellos. Y oramos que esta palabra que Dios nos traiga a nuestra propia vida sea una gran bendición para todos nosotros. Dentro de la dinámica que hemos seguido, hace 8 días trabajé cómo salimos de los pozos y trabajé 3 aspectos. No salgo, con mis propias fuerzas. Primero, ¿recuerdan? Usted tiene que alguien lo saque, tiene que alguien le tire la soga, el lazo para sacarlo. La segunda, hay que querer salir del pozo. Hay gente que está contenta en el pozo y no quiere salir. Y la tercera, hay que hacer un diagnóstico. Muy bien, qué belleza. ¿Por qué estoy en el pozo? Para así poder aplicar los correctivos, valga la redundancia, correctos. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué caí en ese estado? ¿Y cómo puedo salir? Ya iba a entrar y había escrito el mensaje de hoy titulado ¿Qué hace el Señor cuando salimos de los pozos? ¿Para qué salimos de los pozos? Pero hubo un detalle más que lo pasé por alto de esta serie y me parece que es crucial y fundamental para salir de los pozos. Diríamos entonces un cuarto punto más, ¿cómo salgo de los pozos? Voy a trabajar un aspecto más que se me había pasado. ¿Cuál creen ustedes, buenos estudiantes de la Escritura, el mismo versículo 1 y 2, ¿cuál cree que se me pasó a mí? Poco observador el pastor de los textos. ¿Cuál fue? Salmo 40, no estoy en segunda de Mardoqueo, ni en tercera de Apocalipsis. ¿Estamos en cuál? Salmo 40. Alguien detecta, digo, pastor, a usted le hizo falta este punto. ¿Ah? ¿Cuál? Vea, hermanos, estudiantes de la Escritura, ¿cuál dijeron ustedes allá? ¿Se dieron cuenta? Claro, le copiaron. Venga, venga, ¿cuál dijo? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ojalá el calor, las distracciones, los que entran, los que salen, no perdamos nosotros la concentración para escuchar la palabra del Señor. Amén. Hermanos, hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Nosotros vivimos en un mundo moderno que la palabra paciencia no existe. Está erradicada, parece, de los diccionarios y del lenguaje moderno. La sociedad y el mundo capitalista en el cual nosotros vivimos nos ha llevado a una carrera loca y desenfrenada. Esta es una carrera por consumir, así como corren, usted los ha observado, los adictos al consumo que pasan toda una noche esperando que abran el supermercado o el lugar de los aparatos electrónicos para entrar desaforados y correr y obtener el último artículo electrónico. Son los adictos, los enfermos. Así nos ha convertido esta sociedad. Vivimos desenfrenados y corremos y corremos. Y uno de los problemas que nosotros tenemos grande es que no queremos esperar. Queremos las cosas ya. Y esto ha hecho mucho daño, en primer lugar, a los jóvenes. Yo me meto aquí en terrenos que a algunos padres de pronto les choca porque dirá, mire, yo educo a mis hijos como quiero. Yo digo lo que considero, que creo que es importante, porque lo vivo en carne propia con mis hijos. A los hijos no les hemos enseñado a esperar. Y les hemos hecho un daño porque los hemos metido también dentro de esta carrera que las cosas hay que obtenerlas ya. Ya, hay que tenerlo ya. Y es un daño el tenaz que les hemos hecho a ellos. Yo recuerdo hace muchos años, le dije a mi hijo, estaba muy pequeñito y le dije, hijo, nunca en la vida quiero que te vas a meter en una moto. No quiero motos. Algún día el Señor te puede dar un carro y yo estaría más contento si tienes un carro y no una moto. Resulta que mi hijo lo grabó en su cerebro y un día, como tenía él como 6 o 7 años, entré a un lugar donde vendían carros para preguntar un carro que quería cambiar y me dijo mi hijo, papito, creo que ya es la hora para que me des el carro. ¿Y qué hice yo? Ay, hijo, no es el tiempo todavía. Yo creo que así el Señor nos ve en el cielo. Hijo, todavía no es el tiempo. Pero es que yo quiero ya. Las cosas son ya. Quiero ese aparato ya, quiero ese computador ya, quiero ese carro ya. ¿A uno cuánto le tomó conseguir el carro, por ejemplo, que nosotros tenemos? Nos tomó años. Comenzamos con una pechuguita que daba una vueltica y iba para el taller, era muy viejito. Mi señora no sabía empujar carros todavía en Colombia, pero sufrimos con el carrito, después luchamos por cambiarlo. Y cambiar el carrito y mejorémoslo. Y oremos por esto y mejorémoslo. Toma años. Pero nuestros hijos ya. El computador ya. El aparato electrónico ya. Todo automático. ¿Y qué hemos hecho? Hemos levantado una sociedad, unos hijos muy insatisfechos. Porque ya no disfrutan nada. ¿Qué los hace feliz? ¿Qué los hace feliz? Ponga ese aparato a un lado y todo lo dejan a un lado, porque no son felices con nada. Y por eso también algunos chicos están manejando unos niveles profundos de depresión y de insatisfacción. Como me lo dieron todo, como nada me costó, no tuve que luchar, no tuve que esforzarme, hoy están manejando unos niveles profundos de insatisfacción, y eso lo ve uno mucho en las consejerías, que los padres le dicen, ¿qué hago con mi hijo? No está contento con nada, con nada. Y nosotros mismos estamos manejando unos niveles profundos de insatisfacción. Eso parece que es lo que nos ha llevado la sociedad. No estamos contentos con nada de lo que tenemos. No disfrutamos lo poquito o lo mucho que tenemos, porque no sabemos qué luchar por eso y valorar lo que nosotros tenemos. Yo recuerdo una de las historias que leí en un libro de Max Lucado, de un hombre que quiso vender su finquita pequeña que tenía y fue a los que vendían las propiedades de raíz y le dijo, mira, yo quiero vender mi finca. El tipo fue y la miró y sacó un aviso en el periódico. Y el hombre leyó el aviso. El aviso decía, fulano de tal, en tal lugar, vende esta finca. Es un lugar hermoso con aguas claras que corren limpias en el lugar. Está llena de árboles frutales. El lugar tiene unos prados hermosos. Hay un aire fresco. Es un lugar donde se respira paz. Ese lugar es muy bendecido por Dios. El tipo leyó el aviso y dijo, venga, venga, esta es mi finca. Y se fue por donde el hombre y le dijo, ¿sabe una cosa? Ya no voy a vender mi finca. Dijo, ¿por qué? Porque ese es el lugar en el cual he querido vivir toda mi vida y terminar mis años. No lo había visto. No lo había visto. Los niveles de insatisfacción son tan tenaces. Porque nos enseñaron que hay que coger esto, deséchalo, coge la otra cosa, deséchala y corre más por otra y deséchalo y deséchalo. No estás contento. Y a eso nos ha llevado esta sociedad de consumo, de carrera, de afán. Levantamos hijos insatisfechos, nosotros somos insatisfechos, tenemos que correr por consumir más y más y más. Y no valoramos lo poco de lo que nosotros tenemos. La palabra esperar no aparece en el diccionario de nuestros hijos y de muchos. No sé qué es esperar. Y por eso el salmista aquí nos introduce a este tema. Pacientemente esperé a Jehová. La escuela del Señor es esa, mis queridos hermanos y amigos. La escuela del Señor no es la escuela de esta sociedad loca que corre desesperada. Es la escuela de aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, porque ligera y liviana es mi carga. La escuela del Señor es la escuela del esperar. Y noten ustedes que en todo el orden creado, el Señor, el Dios nuestro de la Biblia, no es un Dios mágico que actuó como la lámpara de Aladino, que todo lo hizo así y aparecían las cosas y aparecían y desaparecían. Hubo momentos en los cuales el Señor utilizó sus milagros así. Pero el Dios que nos enseña esta dinámica de lo que es esperar, así actuó. Él creó el planeta, el universo, en 7 días. Ahora, no sabemos literalmente cómo es la interpretación de esto. Puede ser 7 años, no sabemos, o 7 días literalmente. Pero el punto es que Él se tomó tiempo para hacer las cosas. Él nos diseñó a nosotros 9 meses en el vientre de la mamá. ¿Por qué? No sabemos. Nos dijo, hay que esperar. Y cuando usted no salió de una vez barbao, gritando, y de una vez a trabajar. Y la mamá dijo, bueno, mi hijo, salga y a trabajar. ¿Qué le dijo la mamá? Mi hijo, hay que esperar. Esperar a aprender a caminar, a tomar la leche, a gatear y todos los procesos que vas a vivir. Hay que esperar. Esa es la vida. El Señor nos diseñó de tal forma de que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo lo hizo hermoso y perfecto ¿en qué? ¿Está conmigo? En su tiempo, en su tiempo. Así creó las estaciones. Hay invierno, hay verano, hay otoño. Todo así lo diseñó. Hay día, hay noche. Todo está bajo el control soberano de Dios. Por eso dice el autor de Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo está bajo el control de Dios. No todos los pozos en los cuales nosotros caemos en la vida son malos. Hablé de pozos en los cuales tú caes por tu propio pecado, decides caer en ellos. Pozos en los cuales alguien te envió allá. Hay pozos en los cuales seguramente el demonio mismo te lanzó allí en ese lugar. Pero hay pozos en los cuales hacen parte de los misterios y del plan divino de Dios para tu propia vida. Por ejemplo, David cayó en tantos pozos, y es el salmo que hemos trabajado. Cuando David fue ungido para ser rey de Israel, ustedes recuerdan la historia cuando fue ungido él. Era un jovencito que estaba apacentando unas ovejas. Y allá vino el profeta, lo ungió y fue separado para ser el rey de Israel. Quiero preguntarles a ustedes que estudian la Biblia, ¿inmediatamente fue rey de Israel o no? ¿Cuánto creen que tomó? Tomó muchos años para llegar a ser el rey de Israel. Mientras tanto se debatió en pozos, pecó, se debatió en pecado, pozos de persecución, sufrimientos, angustias de todo tipo. Pero quiero decirles que en esos pozos que él vivió, la mano soberana y misteriosa de Dios estaba sobre ese hombre. Dios estaba preparando el rey de Israel. No un individuo que solamente iba a impactar a una generación en aquella época, sino alguien que iba a ser usado como instrumento de Dios para impactar las generaciones que vendrían. De allí saldría el linaje de donde iba a surgir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De la raíz de David viene Jesús. Este es un hombre que Dios lo llamó, como le dijo en el Salmo, te llamé de detrás de las ovejas para hacerte profeta y maestro a las naciones. Dios estaba preparando el individuo en el cual iba a formar su carácter, un hombre que se iba a transformar en el amado, porque eso traduce la palabra David, el amado de Dios, el hombre cuyo corazón fue como el corazón de Dios. Durante toda esa experiencia de lágrimas, de sufrimientos, y como él lo relata aquí en el Salmo, en el lodo cenagoso y en tantas situaciones en que cayó, ahí estaba la mano soberana de Dios preparando un individuo que iba a ser un paradigma, una bendición para toda la humanidad. Mis queridos hermanos, esos pozos en que caemos, y que en momentos de la vida decimos, pero tiene propósito lo que vivo, tiene sentido lo que estoy viviendo. La mano de Dios soberana está ahí. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ahí está el Señor. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, él está ahí trabajando. Pero David fue un individuo que no abortó los procesos de Dios. Tuvo momentos en su vida tenaces. Por ejemplo, el pozo de la persecución de Saúl. Lo ha perseguido injustamente. Todo un ejército está movilizado para perseguir un hombre. Y él dice, pero ¿cómo persigues a una perdiz en el desierto como yo? Soy indefenso, no tengo arma. ¿Cómo me persigues? Pero tuvo una gran oportunidad en su vida. Y es que estuvo frente a él. El rey Saúl, en una de las campañas de persecución contra él, estuvo frente a él. Se metió en el campamento. El rey Saúl estaba dormido. Cogió con su lanza, con su espada, y cortó un bordo del manto de él. Seguramente pensó matarlo. Es mi oportunidad. Y a uno de los soldados dijo, déjame, yo le enclavo de una. Porque aquí Dios ha hecho justicia y ha vengado a tu enemigo. Y que dijo David, líbreme el Señor de poner las manos sobre el ungido de Jehová. Se mantuvo ante la injusticia, ante las luchas, ante las situaciones que no podía entender, pero mantuvo fiel su vida y su corazón a Dios. No se torció, no abortó un proceso que Dios estaba desarrollando en su vida y lo que Dios estaba preparando en este individuo. Mis queridos hermanos, Dios no juega al azar del destino, como le he dicho en tantos momentos aquí. Él está trabajando en nuestras vidas. Y Él te ha llamado con un propósito eterno. Uno de los versículos que más me impactó en mis primeros comienzos de mi vida cristiana fue Juan 15. En el capítulo está este versículo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he llamado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo no estoy aquí por mera casualidad del destino. Dios te llamó, Dios tiene un plan, un propósito con tu vida y está encajado ese propósito dentro de los planes eternos que Dios ha preparado para su vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? La vida hay que verla bajo la perspectiva de Dios, de lo que Él está haciendo con mi vida. ¿Qué está haciendo con esto? ¿Por qué lo que me sucede? Hay la importancia de uno hacer los diagnósticos cuando uno cae a esos pozos. Señor, ¿es esto tu mano soberana? ¿Es algo que es mi rebelión? ¿Son las fuerzas del mal? ¿Por qué estoy en lo que estoy? Y Dios tiene una palabra de respuesta para su propia vida. Dios te ha llamado. Y yo quiero decirle una cosa a usted. Usted no va a encontrar plena satisfacción en la vida solo hasta que usted encuentre el propósito por el cual Dios lo llamó y Dios lo creó. ¿Me escuchó lo que le dije? Usted puede vivir, por eso hay veces tan insatisfecha la gente. ¿Sabe por qué? Porque viven lejos del propósito eterno y divino por el cual Dios lo crearon. Por eso viven tan insatisfechos. Dios te creó para algo. Y hay una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Para qué me hiciste, Señor? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es el propósito tuyo que tienes con mi vida? En estos días, en una consejería, le di una ilustración a una persona y seguramente la he dado acá, pero vale la pena al punto. A veces nosotros actuamos como el ingeniero que deja un robot en una fábrica. Pero el robot se descontroló, estaba loco completamente y no sabían qué hacer con el robot. Cada uno trataba de hundirle un botón, le hundía otro, pero el robot estaba loco. Y no sabían para qué y por qué existía en esa fábrica. ¿Cuál creen que fue la solución para tratar de encontrar una solución? ¿Cuál fue la solución para ubicar ese robot? ¿Cuál fue? Alguien me dijo, dele un guarapazo. Acábele el apunto el cerebro. Otro me dijo, desconéctelo. ¿Cuál cree que fue la solución? Hay que buscar al ingeniero. Hay que buscar al que hizo el robot. Y decirle, venga, ¿para qué hizo este aparato? Explíquenos cómo funciona. Y cuál fue el diseño suyo, su intención original al hacer este aparato. En este planeta estamos locos. Le metemos marihuana al cuerpo, bueno, fue mi época, ya hoy le mete otras cosas. Le metemos de todo, alcohol, heroína, morfina, asesinamos, matamos, vivimos insatisfechos, nos suicidamos. No sabemos por qué y para qué vivimos. Estamos lejos del propósito divino de Dios. Solo cuando usted empieza a ver la vida bajo la perspectiva de lo que Dios está haciendo, encuentra lo que alguien dijo hace muchos años, el manual del fabricante. Aquí está la carta, aquí está el manual, el que me dice por qué y para qué vivo. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto, sus vidas sean fructíferas. Cumplan el plan divino de Dios por el cual lo tiene aquí en la tierra. Usted está bendecido y se siente bendecido de que Dios te llamó, hermano, que Dios te eligió. ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted dice, no, pero es que yo no sé. No, yo entendí eso, que Dios me ha llamado con un plan divino. José tuvo que esperar, es otro caso, cayó en la cisterna. Y empieza toda una vida de pozos en la vida de José. Y seguramente en muchos momentos de su vida José se preguntó, Señor, ¿pero dónde estás tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué en la cárcel? ¿Por qué tú este sufrimiento? ¿Por qué tú estas crisis? ¿Qué estaba haciendo Dios? Díganle ustedes que han leído la historia. ¿Qué estaba haciendo Dios durante todos esos años? ¿Qué hizo? Preparando al hombre que iba a ser usado para preservar la vida de un pueblo, de una nación. El hombre que iba a convertirse en el hombre más poderoso después del rey de Egipto. Después de Faraón, José. Y allí en la cárcel Dios lo estaba preparando. Y seguramente en muchos momentos de su vida estuvo a punto de abortar el proceso. No aguanto más, no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. Pero Dios ya le había dado visión. Muy jovencito ya él tenía una visión. Dios le había engendrado en su espíritu una visión de lo que iba a hacer con él. Y ahí la importancia de usted conectarse con Dios. Tratar de entender lo que Dios quiere que hacer con su vida. Moverse dentro del lenguaje espiritual. Tratar de tener discernimiento espiritual y decir, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la visión que tienes para mi propia vida? Porque Dios, lo que ha decidido en su vida, no lo estorba nadie, a menos que usted decida rebelarse de los planes y los propósitos de Dios. Ay, hermano, vivir dentro de la voluntad de Dios es el mejor lugar para estar en la vida. allí hay satisfacción. Y la satisfacción no la produce lo que la sociedad de consumo me ha dicho. Es que así es que eres feliz. No, soy feliz porque estoy dentro del plan divino de Dios. ¿Verdad, hermanos? Una persona que huyó de la presencia de Dios, se rebeló un día de los caminos de Dios, se fue a trabajar a una gasolinera. Y allí estaba y se hizo amigo de un pordiosero al cual él le daba posada en la gasolinera. Y cuando ya el pordiosero tuvo más relación y familiaridad con él, le dijo: ¿sabes una cosa? Parece que tú y yo somos muy similares en muchas cosas. Y el tipo se puso a pensar y dijo: ¿yo similar a este individuo? No. Prefiero volver a la presencia de Dios y a sus caminos que vivir en Tarsis, lejos de la voluntad de Dios. Yo no fui creado para vivir así. Ese no fue el plan por el cual Dios me llamó. Y decidió regresar nuevamente a los caminos de Dios. Así que si alguien se acerca a usted y le dice: usted y yo nos parecemos, depende. Depende. ¿Cómo así que nos parecemos en lo depresivos que somos, cierto? Nos parecemos en la actitud suicida de la vida, ¿cierto? Nos parecemos en lo derrotado en que vivimos. Parece que ellos se juntan entre ellos, ¿sí o no? Asociación, ¿cómo es que una vez leía? Asociación de despechados. Asociación, porque hay asociaciones hoy para todo. No, yo no me parezco a esa gente. Fui creado para un plan distinto. Vivo con un plan diseñado en los talleres divinos. El autor y el creador del universo es el que me ha llamado a mí y tiene un plan eterno y soberano para mi vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Si lo cree, ¿por qué no le repite? Dígalo ahí en su propia mente. Dígale: Señor, yo fui creado con un propósito eterno y divino. Yo no creo que tú estás llamado a vivir muchas veces como estás viviendo. Yo recuerdo una vez leyendo en un libro que alguien decía que le decía al Señor que le extendiera los años de vida porque estaba muy enfermo. Y esa persona sintió que el Señor le dijo: ¿para qué quieres más años de vida? ¿Para vivir la vida como la estás viviendo? Mejor no. ¿Para desperdiciar la vida que le he dado? ¿Para qué? Por eso que he ahí que cuando usted esté enfermo y esté en una crisis y le vaya a pedir al Señor más años de vida y más oportunidad, debe de tener claro algo en mente. Señor, quiero que me sanes. Quiero que me bendigas y me prosperes para vivir dentro del plan eterno que has diseñado para mi vida. Ojalá sea esa su oración. Y no sencillamente, sáname para seguir en rumba y lejos de la voluntad tuya. Para desperdiciar mi vida con los recursos, con los dones y talentos que me has dado. No. ¿Cuántos de ustedes han pensado lo siguiente? Que los dones, el dinero, la salud, el cuerpo que usted tiene, no le pertenece a usted. Hay alguien que se lo dio, al cual un día usted le va a tener que rendir cuentas. Mira, ¿usted qué hizo con el dinero? ¿Qué hizo con los dones que le di? ¿Para qué y por qué vivió? ¿Qué hizo con su vida? Por eso es que el Señor usa el término que cuando el hijo pródigo se fue lejos de la presencia del Padre, dice el término que vivió perdidamente, desperdició todo. Desperdició su vida, su salud. Yo tenía una cita en estos días con una persona muy joven, un deprimido, hundido en un pozo de oscuridad. Y esta persona joven, lo veo ahí, le digo: ay, ¿qué diera yo por tener la edad que usted tiene? Para ver qué haría por el reino de Dios. Yo ya hoy no tengo la fuerza y el potencial que tiene un muchacho de estos, que hoy viven la vida perdidamente. La desperdician. Desperdician las oportunidades que Dios les ha dado. Por eso hay que orar: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Para qué me estás preparando? ¿Cuál es tu plan divino? ¿Cuál es tu intención precisa para mi propia vida? Queridos hermanos, quiero decirles que José, Dios lo estaba preparando para gobernar. A muchos de nosotros, quiero decirles, Dios los ha llamado, muchos de ustedes, para estar en puestos importantes de liderazgo, para ser cabeza y no cola. Dios no te creó ni te diseñó para que vivas en un pozo hundido de oscuridad, de pecado, de caos, de miseria. Dios te llamó para que vueles en las alturas como las águilas, ¿sí o no? Claro, esa fue la intención de Dios. Por eso es que yo recuerdo hace muchos años, le dije a mis hijitos que querían un pajarito. Le dije, hijito, venga, venga, le digo, ¿cuál pajarito le voy a regalar? Le hice una broma. Le voy a regalar ese pajarito. Y dijo, ay, pero ese tan feo. Era una broma, era un gallinazo. No que yo sea racista ni tenga problema con los gallinazos. No, los gallinazos también son creación de Dios. Pero hermano, el gallinazo come carroña. El gallinazo está en los basureros. Está en la miseria. Yo fui creado para ser águila. ¿Lo cree o no lo cree? Para moverme en otras esferas, en otros niveles. Surcar horizontes distintos. Dios te llamó para vivir en otras esferas. Y no necesariamente para que vivas la vida como la estás viviendo. Esto es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que orar y decir, Señor, ¿para qué me hiciste? Y ayúdame a leer la vida bajo la lente de Dios, bajo los planes de Dios. Para mí, uno de los versículos tenaces que recibí en un momento crucial de mi vida, a los que aman a Dios, ¿la puedes repetir conmigo? ¿La puedes repetir conmigo? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito, no al mío, ni el de la sociedad, ni el de mi familia, a su propósito fuimos llamados. Dios no improvisa con tu vida. Vive los procesos más que lo que tienes en mente, que es que está luchando por un carro, por una casita. Dios tiene un plan mucho más grande para su vida. Dios, más que tratar de sacar a David de los problemitas pasajeros de la vida o a José, Dios tenía un plan soberano y eterno. ¿Cómo la vida de ese individuo iba a impactar y bendecir la vida de generaciones? Por eso es que el plan que Dios tiene para su vida es mucho más que eso. La sociedad de consumo nos lo redujo. Tu vida es luchar por estas cositas, por estos juguetes. No, el Señor dijo, no, eso se lo doy por añadidura, porque mi plan es mucho más grandioso que eso. Yo tengo un plan eterno para su vida, como su vida puede tocar personas aquí en la tierra y trascender para la eternidad. Causar un impacto. Es muy bueno que ustedes, ojalá, subrayen en la Biblia la forma como José, al final de sus días, lee la vida de una forma retrospectiva e interpreta lo que le sucedió a la luz de la Escritura, a la luz de la lente de Dios. Génesis 50:20. Alguien ha dicho, esa es la visión 50:20. ¿Cuál es la visión perfecta, médicos? ¿Cuánto? ¿2020? 2020 es la visión perfecta de la sociedad, del mundo materialista, del mundo que ve la vida lejos de la voluntad y de los principios espirituales de Dios. Pero la lente, la visión perfecta de Dios es esta. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ustedes intentaron para mal, ¿qué dijo? ¿Dios qué hizo? Lo tornó para bien. Lo que el diablo intentó hacer en tu vida, hacerte un daño, arruinarte y destruirte en las manos de Dios, eso Él lo transforma para bien. Amén. Mire, uno de los grandes ministerios. Sí, hermano, exalten al Señor. Yo conocí en Canadá, en la época que estuve allá, porque es una sociedad cristiana donde han entendido mucho el mundo de las misiones. Me ha impresionado a los cristianos allá cómo están pensando en cómo levantan proyectos sociales, cómo levantan escuelas, cómo van al mundo, a otros países, invierten en las misiones, cómo hacen grandes esfuerzos para predicar el Evangelio. Eso no lo tenemos nosotros en nuestra cultura colombiana. Pero una de las cosas que me impresionó allá fue que muchas personas que Dios rescató, por ejemplo, conocí una señora que Dios la rescató del mundo del gay, el mundo del lesbianismo y todo este mundo en que estaba, y se convirtió a Cristo. Lo primero que pensó hacer esa señora fue levantar todo un movimiento para rescatar mujeres en ese mundo. Y usted ve otra persona que se levantó del mundo de la drogadicción, inmediatamente pensó levantar todo un movimiento para ayudar gente y rescatar gente allí. Los que salen de la cárcel, ¿cómo piensan levantar ministerios allí? Tantas personas que un día dicen, Señor, esto que yo estuve, en el pozo en que estuve, tú lo puedes tornar para bien. Ahora usa mi vida para bendecir y tocar a otras vidas. Dios puede coger tu problema. Dios puede coger tu lucha, tu crisis, tu sufrimiento y tornarlo para bien. Solo no se salga de los planes divinos de Dios. Entienda lo que Dios está haciendo. Uno espera en el Señor en muchas formas. Usted puede esperar de muchas formas. Una, quejándose. ¿Cuántos se esperan en el Señor quejándose? ¡Ah, es que Señor! Y quejese todo el tiempo. Otro, postrado, aún en el pozo. Y eso fue David. Un hombre que en todos los pozos que vivió en su vida, pecados, luchas, persecuciones, pero no dejó de cantar, no dejó de danzar, no dejó de adorar al Señor, no tiró el arpa, no la botó por la borda, siguió adorando, siguió cantando, siguió esperando en el Señor. Así se espera pacientemente en el Señor, postrados, hasta que un día, Señor, tú tengas misericordia, me muestres tu plan divino conmigo y me muestre para qué me creaste y cómo mi vida puede ser una bendición para muchos. ¿Cómo estás esperando? En medio de tus luchas, ¿cómo esperas? Por eso decía acá, uno muestra que de verdad está en el pozo de desesperación, por la forma como clama, por la forma como busca de Dios. Es el que madruga a postrarse, no se pierde un ayuno, no se pierde una oportunidad, porque ahí está esperando. Estoy esperando hasta que el Señor me redima y me saque del pozo de la desesperación. Amén. ¿Cree que lo va a sacar? Los que ha sacado, bendice el Señor. Los que le ha sacado ya, bendicen al Señor. Claro, hermano. Y seguimos esperando en el Señor. Esta canción, antes de que orar, vamos a terminar temprano porque el calor nos está afectando a todos. Pero vamos a tener un tiempito. Yo sé que hay personas que se desesperan por ir por el almuerzo, pero aguántense un poquitico más para que oremos aquí juntos al Señor. Y escuchemos esta canción, que ya la han escuchado ustedes, pero es pertinente en silencio y en oración volver a escuchar esta canción que ha ministrado mucho a mi vida. Cierre sus ojos, hermano, aguántese un poquitico y oremos para terminar esta reunión. Cierre sus ojos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, que se ponga de pie y por un momento se ore al Señor. Dígale: Señor, yo te agradezco porque tú tienes un propósito eterno para mi vida. No levante su voz. Dígale: Señor, gracias porque tú me has creado con un propósito, mucho más que lo que yo he visto o he concebido en mi vida. Me gustaría animarte que le diga al Señor que le abra los ojos espirituales para que usted se mueva en las dimensiones espirituales de Dios, para que su vida no la pase leyéndola e interpretándola bajo las lentes de la sociedad, de los amigos y lo que ellos te han dicho, que para eso es que debes de vivir la vida. Dios te ha llamado. Dios tiene un propósito. Y todo lo que está sucediendo en tu vida no es gratuito, mi querido hermano. Si usted decide meterse dentro de los planes de Dios, sepa que Dios está trabajando en su vida. En medio del dolor, en medio de las luchas, aún de ese pecado en que has caído. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Aún si te has alejado como el hijo pródigo, El Padre te espera para seguir cumpliendo ese plan y ese propósito eterno con tu vida. Mi querido hermano y hermana, amigo que has escuchado esta palabra, dígale al Señor que te abra los ojos y que pueda tener una visión espiritual de lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios te dio unos años aquí en la tierra, si Dios te dio unos dones y unos talentos, un día tendrás que responder ante Dios por eso. Y quisiera animar a personas que hoy quieran venir a rendir sus vidas delante de Dios, aquí en el altar, y decir: Señor, hoy entrego lo que soy, entrego mi dolor, entrego mi sufrimiento, entrego lo que tengo para ti, entrego mi vida en el altar, en sacrificio y en adoración a ti. Cumple tu plan, cumple tu propósito divino. Habrá una persona que hoy quiera rendir su vida a Cristo, a su Señor. Si te has alejado como pródigo, hoy quieres volver y decirle: Señor, me retiré. Yo no fui diseñado ni creado para vivir como tantos otros que viven la vida lejos de la voluntad tuya. Yo quiero volver a ti para encajarme dentro del propósito divino de Dios. Mi querido hermano, este es un tiempo de consagración para Dios. De decirle: Señor, yo he vivido lejos de la voluntad tuya y hoy quiero volver. Quiero volver a caminar en los caminos tuyos. Ven y sana las heridas que hay en mi corazón. Lo que el diablo ha intentado para mal, de arruinarme y destruirme, resístalo y diga: yo no quiero seguir viviendo ahí más. Quiero venir a ti, Señor. Quiero volver para que me restaures. Porque aquello que pasó, ya pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que han sido llamados con un propósito divino. Si usted escuchó este mensaje, si usted escuchó esta palabra, te animo, mi querido hermano, que levante usted una oración ahí al Señor. Tal vez se quiera postrar ahí donde está o venir delante del altar. Hemos terminado temprano para que usted procese esta palabra, para que responda la palabra. Tal vez Dios te ha dicho hace mucho tiempo: estás lejos de mi voluntad, los dones que te di, los talentos, los recursos, vives lejos del propósito de Dios. Por eso vives insatisfecho, por eso nada te llena. Tienes una cosa y no estás contento, quieres otra y no estás contento, porque estás lejos del plan divino de Dios para su vida. Yo clamo, Señor, para que nuestros hijos nos dé la sabiduría cómo levantarlos y enseñarles a esperar en Dios, a esperar en los tiempos de Dios, a madrugar también como el obrero que se levanta, el campesino que se levanta a sembrar la tierra, a arar la tierra duro y en fe espera una cosecha. Eso es. Dios está trabajando en tu vida y en tu carácter. Señor, yo quiero orar por cada persona que ha venido acá al altar. Recibe la oración de tus hijos. Recibe el clamor, el incienso que cada uno levanta delante de ti. Sana heridas. Sana corazones quebrantados. Torna lo malo para bien. Y levanta de acá, oh Padre, hombres y mujeres que lleguen a ser una bendición para esta sociedad. El que fue rescatado de la depresión se levante a ayudar a otros que están en esos túneles oscuros. Aquellos que viven vidas perdidas en la droga, rescátales. Los que viven en el mundo del placer y de la descomposición moral, rescátales en el nombre de Jesús. Los que tienen recursos y no saben para qué, háblales, mi Padre. Y levanta de acá personas que toquen a otros, que bendigan a otros, que se levanten, como dije al principio, con solo una palabra. Hoy quiero bendecir una persona, que mi vida sea una bendición aquí en la tierra. Gracias, amado Padre. Ore por un momento. Una palabrita de bendición al que está a su derecha, a su izquierda. Los que están aquí postrados, alcance a otro y diga: Señor, ayuda a mi hermano en su lucha. Y bendígalo. Bendígalo en su lucha que vive y experimenta. Levántale en el poder del Espíritu. Restaura. Renueva. Saca de aquí obras de arte preciosas. Lo que ha desechado el mundo y la sociedad. Levántale, Padre. Mientras que te tenemos a ti, hay esperanza, porque tú estás actuando y obrando en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la palabra que has enviado a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que esta palabra no caiga en terreno árido y estéril, sino que cumpla un propósito eterno y que produzca fruto al 100% en mi vida y en la vida de muchos. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela. Para ver tu gloria y tu poder, a eso nos levantamos, Señor. Ha sido tú en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. A decir otra vez: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. que pueda venir. Y oramos por esa persona que ha invitado por primera vez. Si alguien tiene la intención de sembrar un carro para el pastor, yo ya tengo, hermano. Entonces, venga, mejor recoja las llaves del carro que se le olvidó. Bendiga al Señor y bendiga a una persona a su derecha, a su izquierda. Dios los bendiga y que vamos con paz, con la bendición del Señor. Amén. Sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está entregada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido.